André, ya no eres el mismo de antes. Cada vez te siento más lejos. No salgas con tonterías, tengo mucho trabajo como para estar pensando en esas cosas. ¿Pero por qué me tratas así? Es por mi enfermedad, ¿verdad? Mira, no tengo tiempo, si me hace tarde, nos vemos después. Enfrente, se lo voy a decir. No importa lo que pase, lo juro ahora sí. Que solo pienso en ella y me pregunto tanto qué pensará de mí. Pero al verme en sus ojos, empiezo a suspirar. Y es el cuento de siempre, me quedo sin hablar. Y mientras más la pienso, de pronto se despide. Y pido a Dios más tiempo en poderla tocar. Pero ya se hizo tarde, se tuvo que marchar. Mañana se lo digo, me repito cuando ya se está alejando. Yo la miro y me pregunto que hasta cuándo se me hará por fin contarle lo que siento. Más volví a quedar como un...